escuché que andas con él y que todo es perfecto. Que siempre te trata bien, un tipo muy atento. Qué bueno, parece que la educa muy bien. Dicen que te lleva flores a tu cara, que te esté bonita toda la mañana. Qué bueno, me alegra que le vaya bien. De nada, de nada, yo fui la que convirtió en un príncipe. Sabes que tú eres que todo mi tiempo sí valió la pena. Tuve que aguantarme tanta mierda para que tú estés con él. Recuerda que no es la única, que yo llegué primera. Tuve que volverme loca para que tú estés fuera. Solo digo que lo tengan cuando él sí me quiere agradecer. Dando vueltas en mi habitación, te recuerdo como una canción. Yo no te sigo, pero veo tu publicación y me diste lo peor y la mejor versión. Nunca resolvimos el asunto. Yo el que llevo por el mundo, ¿qué voy a hacer? No puedo negar que ese bonito juntos. Pero él está con una niña que yo hice mujer. Dicen que siempre te espero sola en casa y te llevo el desayuno en la mañana. Qué bueno, era que te trate bien. De nada, reina, yo fui quien te convirtió en princesa siendo bestia. Qué bueno que tú mi tiempo sí valió la pena. Pude aguantarme tanta mierda para que hoy tú estés con él. Recuerda que ella no es la única y tampoco la primera. Tuve que volverme loco para que se cuerda. Les pido que lo tengan en cuenta, ya no hay nada que agradecer. De nada, reina, yo fui la que convirtió en un príncipe, esa bestia. Qué bueno que tú mi tiempo sí valió la pena. Te di todo pero no te alcanzó. Lo peor es que el que sufre soy yo. Sabemos que cuando él te canse vas a recordarme, pero pa' esa no estoy. Tus amigas me dicen que cambiaste, que estás enamorada de repente. Pero eso a ti te dura un instante. Tú juegas con uno y después pasa al siguiente. Mala, te me pegaste solo por mi fama. Tú estás pa' morir el fin de semana y no pa' alguien que te trate como yo.